con la embestida del tesoro norteamericano, dispuesta y lanzada contra uno, entiéndase bien, contra uno de los cárteles del narcotráfico, auspiciado y protegido por el gobierno pálido pelegato bochista del gángster Murmullo Dañino Medina y de la más estrecha actividad de los círculos familiares Medina Montilla y asociados, del que forman parte integrantes de la Cámara de Cuentas del país y con el que guarda estrecha relación el cártel de los Barriga Verde, de la triada gángster Murmullo Dañino Medina, Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta como su estado mayor, al que se le agregan los Ramón de la Rosa, el cinqueño Arsenio Quevedo, como el hijo de este, que se supone debe guardar prisión, puesto que hace cosa de 2 años fue capturado en un carro robado en el que había un cargamento de cocaína pura, crack, como un alijo de armas de grueso calibre. Y de dicha embestida desplegada por iniciativas del FBI, de la DEA, la CIA y la NSA, a instancias del Departamento de Tesoro norteamericano, que viene a estar operando en sus exigencias a través de la Oficina del Tesoro llamada la OFAC, según las siglas en inglés de esta, y que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros en los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, del imperialismo norteamericano, lo que ha conllevado que la oficina central del sheriff de ese país haya incorporado a su lista de perseguidos a los prófugos encabezados por César Peralta y su pareja, la tal Marisol Franco, hija de un capo del narcotráfico, de la trata de blancas y el tráfico sexual con aplicación extensa en prostitución, homosexualidad, lesbianismo y actividades por el estilo, y que fuera el protegido del tirano alimaña Joaquín Balaguer, quien hizo lo indecible para que ese espurio sujeto no fuera extraditado a los Estados Unidos, lo que conllevó a que surgieran las más variadas versiones de ese entrañable sentimiento de protección del tirano alimaña hacia el ampón Franklin Franco, que era, además, un empecinado miembro de la fauna de los gay, o sea, de los maricones. Una de esas versiones, con un fuerte piso de credibilidad, era que Joaquín Balaguer había sido de las parejas de andanzas de Franklin Franco, y sobre todo en sus mocedades. Al parecer, este tipo de aberrados son prototipos que abundan en determinadas familias. Balaguer siempre estuvo vinculado a Hernández Franco, uno de los puntales intelectuales del trujillismo, pero a la vez los Hernández, como Ricardo Hernández, son parte cercana de la familia Balaguer-Ricardo. Se llamó Enrique Franco, alias Enriquito, que fuera el inventor del grupo gay, portador en el país de la corriente que postula que si se es gay no hay por qué encapucharse ni jugar la pelota enguantado por miedo al SIDA, que cuando se es gay de verdad se juega la pelota con duro y se quechea a mano pelá sin pechera ni careta, y que venga lo que venga. Dicha corriente es una de las más perniciosamente responsables de que se tenga a los homosexuales y lesbianas como grupos de alta peligrosidad y caldo de cultivo del VIH, o sea, del SIDA. Así, Enrique Franco, Enriquito, fue el individuo creador de los creadores de imágenes, a muchos de cuyos integrantes el SIDA se los llevó bien temprano. Este Enrique Franco, Enriquito, era profesor de secundaria e intermedia en Montecristi y es el personaje del que el marica gay Julio César Valdés, el autor de un libro prohibido y censurado que el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía financió a ocultas para que fuera editado y luego ordenara que fuera vetado en su circulación. Julio César Valdés escribió un opúsculo biográfico del capo de Tuticapi Leonel Antonio Reina, cuyo título original fue Yo fui amante de Leonel Fernández, pero que en inglés se tituló Leonel Fernández, un narcopresidente caribeño, cuya portada trae una célebre foto de Leonel Fernández y Julio César Valdés en estado de enajenación por el consumo de manteca en el Bronx, lo que no podía ocultar, dado el desastre de la conmoción del consumo de estupefacientes, transfigurador de la fisonomía de todo adicto o narcómano. En ese opúsculo, Julio César Valdés, que es hijo, no podía ser de otra manera, de una familia de los viejos robles perrodebochistas, lo que corrobora la perversa naturaleza intrínseca de esta lepra moral del bochismo, denominador común a todos los grupos y componentes del sistema oligárquico clerical lacayo del imperialismo yanqui. Significativamente, Julio César Valdés había sido alumno del leproso moral Leonel Antonio Reina, heredero de su profesor, la crápula pontífice de la lepra moral Juan Bo, en la Academia La Trinitaria, establecida en la barriada del Ensanche La Fe. Ahí también era profesor y codueño, junto a un hermano suyo, el leonelista Jimmy Sierra, proveniente de los socialpistolas socialcristianos de Yuyo D'Alessandro, José Joaquín Pérez, Bernardo de Filló. Como por igual, Julio César Valdés había sido discípulo anteriormente, a su paso por la Academia La Trinitaria, del profesor Enrique Franco, Enriquito, el creador de imágenes, un marica travesti que terminó al pie del cañón, muerto de sida, como maricón de palabra y en los hechos. A diferencia de Enriquito Franco, dice Julio César Valdés en su opúsculo biográfico, del que dice que fue su amante y como testigo de cargo de un estado de despecho amoroso a raíz de que Leonel, aplastado por el peso de su mancha indeleble, hizo caso a los consejos de su claque, cuya mayoría son pájaros que no han salido del closet y que no tienen entre sus planes el hacerlo, de que debía casarse y levantar una muralla contra la sombra de su mancha. Leonel, un sujeto maleable y de muy inconsistente voluntad, habiendo aceptado llevar a cabo el consejo, sus conocedores afirman que lo haría con la doctora Elena Fernández, la de Promese, de la que tanto se dice que su padre era un potentado cibaeño de origen español, como que en realidad es hija biológica del bisexual y depravado alias Monseñor Agripino Núñez Collado, el banquero criollo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Elena Fernández había sido la escogida, pero Margarita Cedeño, un avión en la que las horas de vuelo y uso le fueron dejando rayas en el cuerpo, que siendo tantas se le conoce como una tíguera, en el español dominicano y que no es exactamente sinónimo de tigresa, de ello dio muestra cuando, siendo amante del capo di Tutti Capi y enterándose del indiscreto entorno que le rodeara de sus intenciones de casarse, deliberadamente dejó de tomar las pastillas anticonceptivas con tal de quedar en estado de preñez, lo que al efecto sucedió, y negándose a abortar para colocar al bisexual entre la espada y la pared. De ese estado de preñez nació la última hija oficialmente conocida de Leonel, que es niña especial, a la que quiso nombrar como Norteamérica, en testimonio de su lacayismo y como leproso moral. Pero como el hecho es bastante duro, recurrió al eufemismo, y como en el mundo entero predomina el uso unilateral y pernicioso de llamar América a los Estados Unidos y a su imperialismo, pues siguiendo el guión y libreto de su maestro, el leproso moral Juan Bo, que a su primogénito lo quiso llamar León Trotsky, como prototipo del anticomunista furioso que era su ídolo, pero no se atrevió por pusilánime e hipócrita, optando por llamarle León, en homenaje a su ídolo anticomunista León Trotsky, a ese hijo del leproso moral. Así, Leonel no se atrevió a llamarle Norteamérica a su último retoño hembra, y por hipócrita, como su maestro el archifelón traidor Juan Bosch, recurrió al ardid de llamarle América. La coartada, que ese era el nombre de una de sus supuestas abuelas. Del mismo modo, el leproso moral, por espía pagado de la CIA y mercenario político a sueldo del imperialismo yanqui, no pocas veces se encubrió en que el nombre de León, de su primer engendro, era en honor del célebre autor ruso de la época del zarismo, León Tolstoy. Zafa, a otros perros con ese hueso. Bien, Julio César Valdés, como vocero de su deshonor y desengaño sufridos, escribió que Leonel, su profesor, no fue como su otro profesor Enriquito Franco, que nunca ocultó su condición de maricón, por lo que Enriquito Franco era un ser digno, pero Leonel no. La embestida decretada contra el cártel de César Peralta y asociados, evidentemente que contó con el sabotaje y filtración del gobierno para narco, corrupto, vendepatria, vendepueblo, amoral, degenerado, del gángster Murmullo Dañino Medina y el consorcio de cárteles que concurren al seno de dicho gobierno. Pero lo que no ha podido impedir este gobierno y sus cárteles es que se compruebe nuestra contundente denuncia y acusación de que se trata de un grupo de narcotraficantes y de instrumentos del bajo mundo del AMPA los que constituyen la actual administración del pálido plegato bochista del gángster Murmullo Dañino Medina. Esto es innegable, sobre todo que lo de César Peralta es otro capítulo de Quirino Ernesto Paulino Castillo, de lo de Florián Félix y sus socios, entre los que se distinguían Peña Gómez y el flamante obispo gay muerto de sida Mamerto Rivas. Lo mismo que los cárteles y organizaciones de lavado como la de David Figueroa Agosto y su cártel en el que el gato Félix Bautista era el padrino enlace con su gobierno. Otro tanto con Toño Leña, como el de Carlitos Astrapú y el memorable lavador y blanqueador Papotico Nina de Macorís del Este, y así en una suma infinita. Lo que no cabe dudas ha sido potencializado hasta su más alto nivel por todos los desgobiernos de los corruptos partidos del sistema, del común denominador del que no escapa ni el corrupto partido reformista del tirano Alimaña Joaquín Balaguer. ¿Quién duda, preguntamos, de que el gobierno y los funcionarios de más alto nivel, civiles, militares, policiales, judiciales y del Ministerio Público, son los que han servido de protectores de las actividades criminales y atentatorias contra la salud pública de la sociedad de este cártel de César Peralta, César el Abusador, como de los cárteles de Juancito Sport, el de Franklin Franco y comparsa? Merece poner de relieve que en el caso de Rizik el Gallero, el procurador fiscal del narcotráfico, Germán Miranda Villalona, después de muerto en un hecho bastante oscuro, Juancito Sport, Juancito de los Santos, que hace pensar que tuvo como autora intelectual a su misma esposa, Berlinesa Franco, Miranda Villalona tuvo un desahogo que aprovechó lanzando la acusación de que un funcionario gubernamental de una aterradora influencia en los gobiernos del pálido plegato bochista era el que disponía que no se les diera curso a las acusaciones contra el gallero Rizik, pero que las cosas habían cambiado y el gallero no quedaría impune en esta oportunidad. En efecto, hasta hoy sigue preso con una complicada condena en sus costillas. Ahora queremos volver a subrayar que el gallero Rizik mantenía relaciones extramaritales con Juancito Sport, que como buen pálido plegato y bochista, era travesti y maricón. Y mientras estuviese vivo Juancito Sport, nadie metería preso al gallero Rizik. Las actividades de los corruptos partidos del sistema, sobre todo de esta espuria naturaleza bochista, están lastreadas por el peso infame de la amoralidad, de la deshonestidad, del carácter criminal y deshonroso que le es inseparable, y ninguno escapa a esa podredumbre de la ignominia y las bajezas. Al llegar a este punto, necesariamente que estamos obligados a detenernos en las proezas del hijo de la gran puta, agente mercenario imperialista de la CIA, confeso, criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, que fingiendo ser loco, tiene como su estandarte las vilezas y las canalladas, a la vez que se hace el loco, pero en realidad, como hijo de la gran puta, es un descarado, un desvergonzado, una crápula inmunda. Tal es Rafael Hipólito Mejía. Conocido es que el capo don Quirino Ernesto Paulino Castillo tuvo en Rafael Hipólito Mejía, el hijo de la gran puta, desalmado, su mecenas, socio y protector. Quirino mismo hace poco que así lo reconoció, llegando a confesarlo. Pero no era solo con Quirino Ernesto Paulino Castillo, sino que su grupo de apoyo está saturado hasta de terroristas y sicarios como el tal Farouk Castillo, entre muchos otros. Y fue ese mecenas de los más desalmados rufianes, el hijo de la gran puta, el que emitió un decreto para poner en libertad al traficante Boanerges Sánchez Nolasco en el 2003. Así lo hizo en su decreto 176-03, firmado el día 26 de febrero, como testimonio y ofrenda a la independencia, según el rastrero pensar y actuar de esa rata de Rafael Hipólito Mejía. Boanerges Sánchez Nolasco salió a relucir el martes 20 de agosto como parte de la red de narcotráfico de César el Abusador durante una rueda de prensa encabezada por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en la que anunció el desmantelamiento de la estructura dedicada además al lavado de activos. Sánchez Nolasco aspira a senador por Atomayor por el Partido Revolucionario Moderno PRM. En el mundo artístico es conocido como Warnell, la letra W. Además, es hermano del actual diputado del PRM, Ronald Sánchez Nolasco. Tiene 43 años de edad y hace exhibiciones de grandeza y de tener millones para derrotar en la candidatura a senador al actual diputado Cristóbal Castillo Liriano, quien aspira a la misma posición por la corriente de Luis Abinader en las primarias del 6 de octubre. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.